Pensando en voz alta, concluí que nada soy sin ti, nada bueno hay en mí. Perdona las veces que te fallo cuando nadie me ve. Duele fallar a ti. Mi deseo es agradarte, estar a tu lado es lo que me hace estar bien. Siéntate en el trono de mi corazón, acompáñame, estoy sediento de tu compañía. Abrázame en el silencio, revélame tu amor. Camina conmigo, muéstrame tu voluntad. Abrázame, quiero oír tu voz hablándome en el silencio. Acompáñame. Muéstrame tu gloria. He hecho una enramada para ti en mi corazón. No solo quiero tu gracia, quiero tu gloria sobre mí. Eres la prioridad de mi vida. Sorprenderte es mi deseo, que mi vida sea una alabanza para ti. Acompáñame, estoy sediento de tu compañía. Abrázame en el silencio, revélame tu amor. Camina conmigo, muéstrame tu voluntad. Abrázame, acompáñame, estoy sediento de tu compañía. Abrázame en el silencio, revélame tu amor. Camina conmigo, muéstrame tu voluntad. Abrázame, quiero oír tu voz hablándome en el silencio. Acompáñame, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Thank you.